La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor de nuestros gustos en géneros rockeros, estilos, ya saben. Cada quien tiene una trayectoria escuchando material y tenemos también gustos personales que nos gusta compartir a través de esta transmisión de la Casa del Rock que llevamos sábado a sábado. Desde acá, desde un rinconcito de México llamado Azcapotzalco. Bueno, entonces estamos por acá transmitiendo y pues bueno, vamos a empezar a compartir lo mejor de la música del día de hoy. Por ahí estaba checando las efemérides y efemérides rockeras, ya saben. Y resulta que un 25 de marzo, pero de 1970, se lanza el álbum de Jimi Hendrix llamado Band of Gypsies. Vamos a ver qué tal está ese material, vamos a irlo lanzando. Pero también me metí a la página de cdmxlacasaradio.com y ahí hay un apartado de noticias y está la revista Rolling Stone, donde aparecen varios artículos de los más recientes que ha lanzado. Y pues ahí me entero de que Linkin Park comparte otra canción inédita de la era Meteora, dice ahí dice la Rolling Stone México. Bueno, Rolling Stone en español más bien. Y Fighting Myself es el tema que lanza Linkin Park. Es un tema ya también de aquellos años, ya tiene un buen ratón que lanzaron ese material. Una banda que sonaba así como raro, ¿no? Muy rockera, metalera, pero también a la vez rapera. Y hasta le metían ahí unas ondas con una especie de DJ, ¿no? También. A mí me gustaba el sonido de esas bandas, se me hacían buenos. Así como que renovaron un poquito el sonido también, ¿no? De lo que era el metal. Y bien, pues vamos a saludar a la banda que está por acá, al buen Luis Lobo. Ahí está en línea ya el Lobo, bien, tu Lobo. También Alexan, que anda por ahí también. Alexan ya lista para compartir o para escuchar buena música también el día de hoy. Mi buen amigo Hugo, también Hugo, que dice que estaba pendiente a la transmisión. Bien, tu Hugo, qué bueno que andas allá listo para escuchar buena música, ¿no? Y también, ya sabes, hay chance de que puedan compartir también ustedes algo de esos gustos rockeros que tienen por ahí. Bien, pues vamos a abrir la transmisión, vamos a escuchar este tema de Linkin Park de una vez para escuchar un poquito acerca de este material que lanzan. Desde aquí, Linkin Park anda de celebración por los 20 años de Meteora, su segundo álbum de estudio, y por esta razón la agrupación estadounidense ha decidido lanzar una edición especial del disco que incluirá, entre otras, canciones inéditas de la época. Y aquí pues, tenemos una que están compartiendo ya, se llama Fighting Myself. Y vamos a lanzarla para escuchar ese material que comparten por ahí desde la página de Rolling Stone. Vamos a lanzar este material y esto dice así: Fighting Myself, Linkin Park. Y esto está así, dice así. Sometimes these thoughts in my head speak so loud. Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt. Even though I wanna just let it out, I try to act like I don't mind it, try to keep my mouth so quiet. But sitting there in my silence just seems to amplify it. When I thought that keeping this inside would make it better, I never thought that I would end up ruining it forever. But every time I think I got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. I'm worn out so easily. I wish I'd held it in so you never knew it built up inside of me. Now I don't know how it overflowed. flows spill out unwillingly. But now everything that I learned to hate came out for you to see. I don't want you to promise you can change everything and make it better, 'cause you can bet I'm gonna end up ruining it forever. And every time you think you got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. Escuchamos el tema Fighting Myself, Linkin Park, tema que lanzan con su más reciente material, ¿no? Y se compartieron la canción inédita de la era meteora de Fighting Myself, la canción Fighting Myself. Pues bueno, escuchamos algo de esta agrupación. Dice, luego de la llegada de Lost en febrero, en esta ocasión el turno es de Fighting Myself, tema de que el en el que el rapeo de Mike Shinoda y la voz melodiosa de Chester Bennington se intercalan como en los mejores hits de la banda. Veo como todo se derrumba, sabiendo que puede haberlo cambiado desde el inicio. Canta el difunto vocalista, dice, no quiero que prometas que puedes cambiarlo todo y hacer que mejore, porque voy a terminar arruinándolo por siempre. Recita Shinoda. Bien, pues ahí está el material que lanzaron más recientemente. Pues bien, escuchando y recordando ese sonido, ¿no? De esa banda cuando salieron en aquellos tiempos. Finales de los 90, creo, inicios de los 2000. Yo recuerdo que salieron esas bandas. Y pues sí, sí me llegaron a gustar sus sonidos. No fui seguidor de ellos porque no compré discos ni nada. Pero llegaba a ver sus videos o... Más que nada llegaba... Los videos que lanzaban, ya saben, por la... Por... Ahí por la televisión, ¿no? Que de repente sacaban y pues ya los veía. Bien, pues por acá René dice... Saludos a todos los devotos de la Casa del Rock. Dice, abrazo fuerte a Arturo, Alexa, Fabián y Alex. Y a mi carnal que ya escuché que por acá anda sintonizando la señal de la casa. Vientos, René. Bien, pues seguimos por acá. Y tenemos un álbum invitado también, el de Band of Gypsy. Creo que ese álbum ya lo lancé alguna vez. Pero vamos a recordar alguna rola, si no es que nos lamentamos todo también, porque hoy es el aniversario de este disco, que se lanzó en el año de 1970, pues ya tiene un buen de años, unos 53 añejos más o menos, ¿no? Y ahorita lanzamos un material de ellos y vamos a saludar también a Alex Thrasher, que también anda por ahí, dice, saludos a su cuate Alex Thrasher, ya bien puesto, vientos Alex, qué bueno que andas por aquí, listo para compartir y escuchar buenas rolas, ¿no? ¿Y qué nos cuentan del calorcito? Ha estado medio cañón últimamente, ¿no? Bien fuerte. Y yo acá como ando en una parte alta. Bueno, más bien estoy en un primer piso, pero le pega el sol bien cabrón. Y pues aquí luego con mi ventilador o la puerta abierta, todo lo que da. Bueno, todo abierto, completamente abierto, y las ventanas también, para tratar de refrescar un poquito por acá. Y acá mi cuate Armando Ramírez, el buen Armando, mi cuate, que ya tenía un resto que no veía y que me lo volví a encontrar por acá por el barrio, después de ya de un resto de años que no nos veíamos. Y pues ya nos conectamos nuevamente y aquí lanzó un video, vamos a ver al ratito de qué se trata. A lo mejor es una rola. Pero que nos escriba algo, ¿no? A ver qué nos dice Armando. Bien, pues vámonos con esta rola de Band of Gypsy. Vámonos con la canción Who Knows, que es el tema que abre el álbum llamado Band of Gypsy. Es un álbum en vivo y un proyecto de Jimi Hendrix posterior a la banda de Jimi Hendrix Experience. Vamos a lanzar esto que dice así. Who Knows, Jimi Hendrix y su banda Band of Gypsies. Band of Gypsies. Thank you. Escuchamos el tema Who Knows con la banda de Jimi Hendrix, Vanos Gypsies. Qué gran rola, qué gran banda, y largo el tema, pero bien, bien disfrutable, ¿no? Esas voces que de repente meten ahí, también en medio de la rola, se oyen bastante padres. Y vamos a leer más por acá lo que dice aquí acerca del disco. Dice, fue lanzado antes de la muerte de Jimi Hendrix en 1970. Dice, fue el último álbum que autorizó en persona y el único editado bajo el sello de Capitol Records, debido a un contrato que había firmado en 1965 antes de saltar a la fama. Vanos Gypsies fue posteriormente incorporado a MCA Records junto al resto de su catálogo y en la actualidad forma parte de Geffen Records. De repente los catálogos se van vendiendo, se van moviendo de un lado para otro, ¿no? Se venden y así. Y por eso de repente ya aparecen con un sello diferente, ¿no? Después de un rato. Bien, seguimos por acá saludando a la banda, y acá mi cuate Armando nos comparte un material, pero vamos a esperar a que regrese. Me dijo que iba a salir un ratito. Y también Alexa por acá dice, saludos a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock, ya lista para disfrutar buena música. Bien, entonces Alexa, qué bueno. Y también mi cuñado Lorenzo anda por ahí también escuchando material del día de hoy que estamos compartiendo por aquí. Y Alex Trasher dice, saludos para mi carnal Raimundo, que anda en el Iron Man. Dice, mucha suerte en su competencia, seguramente está escuchando la Casa Radio, la Casa del Rock, para motivarse. Bien, todos Raimundo. Y Raimundo, échale ganas a todo lo que hagas ahí. Dice, Arturo, una rola para mi carnal, dice, para que se motive en la competencia. Dediquémosle Iron Man de Black Sabbath. A darle bien, pues ahí hace buena, ¿cómo se llama? Buena mancuerna, ¿no? Este tema con la competencia, ¿no? Está muy ad hoc. Vamos a buscarlo. Iron Man Black Sabbath. Vamos a lanzar este tema de Iron Man, bien perrón, que se desprende del disco del Black Sabbath, ¿no? De Paranoid, más bien. Fue su segundo disco de Black Sabbath. Y ahí viene ese tremendo tema llamado Iron Man, una de sus grandes rolas de Black Sabbath. Vámonos con esto que dice Iron Man para el buen Raimundo, para que se motive y le dé con todo, ¿no? Pero de qué dice también, saludos a Alexa, a Luis Lobo, al comandante René, a Don Anin, dice Alex también. Bien, entonces Alex, entonces vámonos con esto, Iron Man, de una vez para motivar al buen Raimundo, ¿no? Que anda ahí en la competencia. Y esto dice así, vámonos. Escuchamos el tema Iron Man de Black Sabbath. Sí, se desprende del disco Paranoid del año de 1970. Una rola muy buena esta de Black Sabbath. Esas variantes tan chidas, ¿no? Que meten, que rompen con lo que, con, bueno, rompen con la base, ¿no? De repente venimos con un ritmo y luego rompen con un cambio, ¿no? Interesante. Y al final vuelven a hacer lo mismo, ¿no? También hacen otro cambio. Pero se oye bien padre. A mí me gusta bien cómo ligaban esas partes, ¿no? Como si fueran diferentes rolas, ¿no? Pero cómo enriquecen esa música, ¿no? La hacen variada. Aparentemente es monótona, pero ya después empieza a desarrollarse de una manera más interesante, ¿no? Y eso fue para el buen Raimundo, que anda por ahí en la prueba del Iron Man, esa competencia. Estuve investigando un poquito por acá, ¿qué es el Iron Man? Dice, ¿qué es el Iron Man? Es el triatlón más difícil del mundo, dice. Iron Man consiste en una carrera de nado de 3.86 kilómetros, una carrera en bicicleta de 180.25 kilómetros y una carrera de maratón de 42.20 kilómetros. No, pues está bien cañón. Pues bien, pues le deseamos toda la suerte a Raimundo, ¿no? Que le lo dé todo en la competencia y esperemos que obtenga un buen lugar, ¿no? Bien, entonces eso fue para Raimundo, para motivarlo, ¿no? Esta rola de Iron Man, de Black Sabbath. Bien, entonces, compartida por el buen Alex Thrasher. Y por acá Alexan dice, gracias Alex Thrasher, también saludos y abrazos para ti, Luis Lobo. Ti, Luis Lobo, bueno, para ti, Luis Lobo, René y amigos. Bien, entonces, Alexan acá mandando los saludos y mi cuate Armando dice. Bueno, vamos por acá, vamos a lanzar una rola que me comparte mi camarada Armando, de una banda llamada Pentagrama, y el tema se llama por acá, vamos a ver, creo que me equivoqué, la rola se llama Implacable. Vamos a ver esta rola, a ver cómo se escucha. Me la compartió Armando y ahorita leemos acerca de lo que es esta banda, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Pentagrama y su tema Implacable. Vámonos. Take it. Escuchamos a Pentagrama. Pentagrama con el tema Implacable. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos comparte Armando acerca de esta banda. Dice: Pentagrama, banda estadounidense de heavy metal de Virginia de los principios de los 70s, considerados junto con Black Sabbath precursores del heavy metal y especial del doom, en especial del doom metal. Sí, soy de aquella época, de los 70s, el tipo de sonido de la producción, de la grabación, se oye muy similar a lo que estaban haciendo en aquellos tiempos, ¿no? En los 70s, la batería muy, muy similar al sonido del Black Sabbath, pero también tenían su propio sello, ¿no? En su toque metalero acá muy especial, como que sí se distinguía de lo que es Black Sabbath, ¿no? De lo que estaba haciendo Black Sabbath en esos tiempos, inclusive también la voz, también con su toque también muy, muy personal de la banda Pentagrama. Y pues este material nos lo comparte Armando Ramírez, un camarada ya de antaño. Y pues nos conocimos cuando éramos todos unos niños todavía. Unos pequeños chavacuelos que andábamos por ahí rockeando y compartiendo buen material, ¿no? Y consiguiendo material, ¿no? Porque luego nos lanzábamos al chopo a conseguir discos. Nos llamaba la atención de alguna banda y luego íbamos a conseguir el material del chopo. A ver si se... Yo creo que sí se acuerda Armando cuando fuimos a conseguir un material de Uriah Heep, que por ahí nos enteramos con unos amigos que tenían esos materiales. Y pues lo lanzamos, luego le dije: Armando, vámonos al chopo a conseguir ese disco de Uriah Heep que me gustó un buen, ¿no? Y sí, nos lanzamos y lo conseguí, ese disco. Y él también compraba un buen de discos por allá. Bien, eso nos lo compartió Armando, bien, entonces Armando. Y está por acá, René dice: mi rolita, por favor, también, René. Ahora la lanzamos, René. Vamos a lanzar una rolita más acá del disco que tenemos de, como invitado. De Jimi Hendrix, Band of Gypsy, en vivo. Un disco que se lanzó en el año de 1970. Un álbum que ahora sí que marcó, ¿no?, ya la despedida de Jimi Hendrix de los escenarios y de las grabaciones, porque fue el último disco que lanzó. Vámonos con el tema de Más Chingón. No es más chingón, ¿eh? Es Más Chingón. Bien, pues vámonos con esto. Y dice así: Más Chingón, Jimi Hendrix. Happy New Year, first of all. Well, we have about a million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'd like to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We'd like to do a thing called Machine Gun. Thank you.

Machine Gun, Jimi Hendrix. Desde el, en vivo, desde el Fillmore es grabado en el año de 1970, a 53 años, ¿no?, de este lanzamiento. Una gran producción, una banda muy sólida esta de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, llamada Band of Gypsies. Tremenda, tremenda banda. Y bien, seguimos compartiendo por acá material. Hoy en Ciudad de México se celebra el Festival de la Primavera. Y va a haber, bueno, más bien hay varios eventos todavía, yo me imagino, en lo que es el centro histórico. En el Zócalo iban a ver ahí, creo que sonideros, las bandas sonideras acá. Más bien los sonidos, ¿no? Los sonideros iban a estar ahí haciendo de las suyas, y en varios otros lugares, por ahí en otras plazas, inclusive en la Alameda Central también iba a haber unas presentaciones, unos conciertos por ahí, en algunos teatros también de por ahí cerca, auditorios, también iban a haber varias presentaciones, y todo iba a ser acá acceso libre a la audiencia, a la banda, a la gente que quisiera irse a dar una vuelta por ahí y participar de este festival de primavera. Se ve que estuvo bueno, yo tenía ganas de lanzarme, pero ya no pude ir. Y bien, por acá, ya que hay homenaje, dice acá Jimmy, dice René, ya también comparte un material de Jimmy Hendrix. Ahorita lanzamos, René. Y bien, vamos a lanzar el material de que nos comparte por acá René, de una banda llamada Brainstorm. Vámonos con el tema Inside the Monsters. Inside the Monster, de esta banda llamada Brainstorm. Vamos a lanzarla, y esto me lo comparte René, y esto dice así. Escuchamos a Brian Storm con el tema Inside the Monster de su disco Look It Monster del año 2005. Suena bastante chido la banda, me gustó el sonido. Muy buena rola, un buen feeling. Es una banda alemana, vamos a leer aquí lo que dice Wikipedia. Dice, Brian Storm es un grupo alemán de heavy metal fundado en 1989. O sea que ya es una banda que ya tiene sus años. Dice, fue formado en 1989. Luego dice por acá. Dice, el grupo lanzó su primer demo, Hand of the Doom. Hand of Doom después de un año de existencia, ¿no? O sea que como en el 90. Luego ya siguieron lanzando otros materiales. Y firmaron su primer contrato de grabación en 1997. Desde 1997 producen su primer álbum, Hungry. Un álbum que los llevó a la fama en muy poco tiempo. Lo que les permitió hacer un tour por toda Europa. Así, en 1998 la banda contrató al ilustre productor de equipo de Dirk Schlechter y Charlie Barfein para garantizar una perfecta producción en su segundo trabajo. Un Holly, pues así es, todas estas bandas fueron evolucionando y fueron buscando acá gente de experiencia para poder ir refinando sus producciones, ¿no? Es una banda que suena bastante bien, la verdad yo no la conocía, pero aquí ya nuestro buen amigo René compartió el material y pues ya sabemos de ella. Brian Storm, esta banda alemana que se fundó por allá por el año de 1989. Bien, tú, René, por compartir este material tan chido. Y por acá Luis dice, yo quiero pedir un himno de Foreigner, Yuki Box Hero, dice, puro power para las nuevas generaciones. Saludos para ti, Arturo, para Alexan, para Fabián, para la Tomandancia y para todos los radioescuchas conectados. Vientos, Luis. Vamos a buscar ese material que dices por ahí, que está interesante ese lanzar algo de Foreigner, que pocas veces hemos lanzado algo de Foreigner. Y esa rolita de Yuki Box Hero, yo me acuerdo de ella. Me acuerdo que era de mis primeros discos que llegué a comprar, donde venían varias bandas y era así como una compilación, ¿no?, de diferentes grupos, donde me lanzaban una rola de diferentes grupos, bueno, de diferentes grupos, y una de esas rolas pues era esta Yuki Box Hero. Y vamos a lanzar esta rola que nos comparte Luis, como dice, puro power, dice, para las nuevas generaciones, sí, para que las nuevas generaciones vayan aprendiendo de lo bueno, ¿no? Bien, vámonos con esto que dice así. Yuki Box Hero Foreigner. Esto dice así. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Standing in the rain, with his head hung low. Couldn't get a ticket, it was a sold out show. Picture the scene, put his ear to the wall, and like a distant scream, he heard one guitar. Didn't know how to play it. Jukebox Hero Foreigner, de su álbum llamado 4 o 4, ¿no? Que fue lanzado por allá por el año de 1981. Dice, 4 es el nombre del cuarto álbum de estudio de la banda británica estadounidense de rock Foreigner y fue lanzado al mercado el 2 de julio de 1981 a través de la compañía discográfica Atlantic Records. En este trabajo se encuentran éxitos como Urgent, Waiting for a Girl Like You y la que escuchamos ahorita, Jukebox Hero. Tremenda rola esta de Foreigner, una buena rola. Yo tengo un disco por ahí, un CD de éxitos de Foreigner y no, pues un deleite escuchar esta banda, muy buena. Vamos a leer un poquito acerca de la banda. Aquí ya saben que estamos aquí en Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo, en internet. Dice, bueno, que fue formada en la ciudad de Nueva York en 1976 por los veteranos músicos Mike Jones y el ex miembro de King Crimson, Ian McDonald, junto al entonces desconocido cantante Lou Gramm. Una gran mancuerna que hicieron, ¿no? Dice, el grupo ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 37,5 millones en los Estados Unidos, y es considerado uno de los puntales de la llamada AOR, que dice AOR, dice aquí, a ver, Adult Orient Rock. Es un rock orientado a gente adulta, ¿no? Me imagino. Pero pues también nos gustaba a los niños, a los chavos, porque es una música de alta calidad, muy buena. Y eso nos lo comparte Luis, dice, para puro power para las nuevas generaciones. Bien, entonces, Luis. Y acá Alexan, gracias Luis Lobo, dice, también te mando saludos y abrazos a René igual, dice Alexan. Bien, entonces, Alexan. Seguimos por aquí. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy, antes de lanzar otro material que también nos comparte René. Pero antes de lanzar la rola de nuestro invitado, vamos a lanzar una rola del más reciente disco que lanzó YouTube. El disco lanzado llamado Songs of Surrender. Son, ahora sí que, rolas de sus discos anteriores, pero en una versión, pues acá, bastante acústica, muy chida. Escuché unos cachitos de algunos temas y se me hizo muy bueno. Vamos a escuchar el tema con el que abre esa producción. Y vámonos con el tema de One, del disco Songs of Surrender, que acaba de lanzar YouTube en este año 2023. A ver qué les parece. Armando es muy fan de YouTube, si no me equivoco. Al menos que haya ya se haya deslindado de la banda, pero no, yo me acuerdo que en aquellos tiempos era bien fan de YouTube, mi buen cuate Armando Ramírez. Vámonos con esto que dice así, One. for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your bed? Did I ask too much? More than light? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. YouTube, de su disco Song of Surrender, que acaban de lanzar más recientemente, tiene unos días que salió a la venta, bueno, sí que salió a la luz este material tan chido de YouTube, que es unas versiones acústicas, más sencillas de sus materiales lanzados anteriormente, pero que mantienen ese feeling, ¿no? A mí me gustan las versiones, no sé qué opine la banda acerca de estos temas. De este tema principalmente, ¿no? Que acabamos de escuchar. Se me hace muy bueno. Bien, pues seguimos por aquí. Y ahora sí, vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a Jimi Hendrix, que un día como hoy lanzó el disco de Band of Gypsies. Es un álbum en vivo que tiene unas rolas muy buenas. Vámonos con el tema de Chains. Ustedes lo conocen, este tema. Muy bueno, ¿no? Y por acá dice Luis Lobo, dice, yo también soy fan de YouTube, dice, pero hasta el 2000, dice, ese concierto de Live in Red Rocks es una joya de verlos, ¿no? Dice, antes de que se volvieran famosamente mundiales con The Joshua Tree, una rola genial siempre será New Year's Day. New Year's Day, algo así, ¿no? Bien, pues vámonos con el álbum, bueno, el tema de Chains, al estilo de Band of Gypsies, y esto dice así, a 53 años de su lanzamiento. Bonnie Moss is going to do this thing he wrote called Doom Changes. Well, my mind is going En la voz y en la batería, Billy Cox en el bajo. Tremenda agrupación esta de Band of Gypsies. Ahora sí que muy finos, ¿no? La manera de ejecutar y con esa potencia y la manera de cantar de Buddy Miles con una voz bien suave, ¿no? Bien padre, bien bonita, con ese feeling tan chido que le imprime en, ahora sí que en la interpretación de esta rola de Chains. Le daba como que otro toque ya a lo que era las producciones de Jimi Hendrix, ¿no? Ya con una voz igual, pues más chida, ¿no? Porque Jimi Hendrix tenía su estilo también, tenía su voz, pero no tenía una super voz, ¿no? Y en cambio Buddy Miles tenía una voz bien fina, ¿no? Y muy padre, ¿no? Así como para complementar el trabajo de Jimi Hendrix. Y esta banda pues duró prácticamente poquito, ¿no? Muy poco tiempo. Yo me imagino que hubieran hecho unos trabajos más grandiosos, mejor sí, igual de grandiosos como este. Lo que hizo Buddy Miles también con este tema también estuvo interesante, porque ya también lo llevó a un nivel de una banda, ¿no? Con metales y pues sonando también acá bien impactante, ¿no? La canción ya con ese arreglo, ¿no? Ya de metales, pero aquí Jimi Hendrix le imprimía también ese toque, ¿no? También muy chido con pura guitarra, pero también no demerita, ¿no? Ese trabajo tan chido que hicieron con esta rola de Chains. Pues seguimos recordando a Jimi Hendrix con este material tan chido. Y también por acá nos comparte Luis, no, más bien René, dice aquí, ya que hay homenaje pues para Jimi Hendrix, vámonos con la de Voodoo Child, dice, desde Ghost Talk, vamos a lanzarla. Y esto dice así, Jimi Hendrix en vivo, a ver, déjeme buscarla porque yo pensaba que no, me mandó la pura imagen. Vamos a buscarla en lo que la, entonces les dejo un fondo acá de música en lo que la encuentro. Vamos a buscar ese material. Voodoo Child, desde gusto. Jimi Hendrix, en gusto. Woodstock. Vamos con Voodoo Child en vivo, desde gusto. Jimi Hendrix, el material que nos comparte René, y esto dice así, Voodoo Child. We'll be right back. gig. We'd like to say thank you very much, man, for letting us in your ears, in your hearts. And our name of the group is the Sun and Rainbows. And you can call it Band of Gypsies, anything you want. Let me call again. The cat with the purple pants on playing combos over there. That's Juma. Then we have Larry Lee with a headscarf around his face. And we got Billy Cox playing bass over there. And then Mitch Mitchell. And we have Jerry Valette. Sweet time. I'll give it right back one of these days. want to, we're just jamming, that's all. You can leave her, you can clap. Voodoo Child, Jimi Hendrix, desde Woodstock. Vamos a leer algo de lo que dice por acá. Wikipedia dice: luego de la separación de Jimi Hendrix Experience, Jimi Hendrix tocó con una formación a la que llamó Gypsy Sons and Rainbows en el festival de Woodstock. El bajista Billy Cox ya era miembro de esa primera formación. La banda tuvo corta duración y pasó a llamarse Band of Gypsies, con la llegada de su amigo el baterista Buddy Miles. El nombre Band of Gypsies ya había sido mencionado como alternativa por Hendrix durante su presentación en Woodstock. Y sí se oye ahí en la grabación, ¿no?, cuando está interpretando esa rola de Voodoo Child. Ahí menciona Band of Gypsies. Ya había sido mencionada como alternativa por Hendrix durante su presentación en Woodstock. Dice: es un tributo al gran guitarrista de jazz de Django Reinhardt. Junto con Buddy Miles comenzaron a buscar una dirección musical. En un principio hubo tres percusionistas, pero eso fue descartado debido al sonido congestionado que producían. En ese entonces grabaron material de estudio, parte del cual ha sido editado como material póstumo, y tuvieron su debut en vivo en el New Yorkino Teatro Fillmore East en la víspera del año de 1969, del año nuevo, dice, más bien, en la víspera del año nuevo de 1969, dice, con una serie de 4 shows durante 2 días. En el show de Fillmore East se producen las versiones definitivas de los temas Who Knows y Matching Gun. No es más chingón, Matching Gun. Bien, pues tremendas rolas estas de Jimi Hendrix, y bien kilométricas, ¿no? Bien largas, pero bien disfrutables estas rolas. Muy buenas presentaciones que hizo Jimi Hendrix en esos conciertos legendarios, ¿no? En ese de Woodstock, que fue en el año de 1969, en el Festival de Música y Arte, ¿no? Ese festival que fue su presentación de Jimi Hendrix fue el 18 de agosto del 69. Creo que él fue el que cerró el festival. Tremendo Jimi Hendrix. Gran legado que dejó Jimi Hendrix. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material y vámonos con otro tema del disco de U2, Songs of Surrender. Vámonos con un tema llamado Pride. Vamos a ver cómo se escucha esa rola. Una vez llegué yo a tocar, bueno, en algún tiempo con unos amigos llegamos a tocar esa rola de Pride. Y vamos a recordarla y vamos a escuchar a ver cómo se oye en este álbum, que suena más acústico, de U2. Vámonos con esto que dice así: Pride in the Name of Love, de su disco Song of Surrender. Y esto dice así: man go. One man comes here to justify, one man to overthrow. In the name of love, one more in the name of love. In the name of love, what more in the name of love. One man caught in a barbed wire fence, one man he resists. One boy washed up on an empty beach, one boy never will be kissed. In the name of love, one more in the name of love. In the name of love, one more in the name of love. Shot rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life, they could not take your bride. Escuchamos el tema de Pride, In the Name of Love con YouTube, una versión bastante chida, y al final con esos efectos, ¿no? Acá medio 3D, cómo se van moviendo las guitarras de un lado para otro, la voz también. Y ya Luis Lobo está borrando sus mensajes. Dice, esas versiones pasteurizadas de YouTube no me latieron nada, dice. Bien, entonces Luis. Están muy suavecitas, ¿no? A mí se me hace así muy suave también. Bueno, sí, se me hace una buena versión. Así como muy relajada, como que sí saca de... un poco de onda, pero... pero pues sí, ya los muchachos trataron de agregarle ahí un sonido un tanto variado, ¿no? A sus producciones que habían hecho ya anteriormente. Y sí, pues oyen bastante leves, ¿no? Así muy, muy tranquilonas. En comparación de lo que venían haciendo, ¿no? Sus discos acá con más movimiento. Bien, seguimos por acá. Dice René, me quedé jetón con esas rolas. ¿Ya acabaste de despertar, René? ¿Qué onda? ¿Con las rolas de Jimi Hendrix o con las rolas de YouTube? Pues como que están acá las dos así como que relax, ¿no? Así como que para descansar un rato. De lo largas que están, ¿no? Y lo tranquilas que están las de YouTube, ¿no? Vamos a despertar con algo movidón, ¿no? buscar algo por acá. Vamos a despertar con algo chido. Vamos a ver si encontramos aquí. Ah, sí, ya sé cuál. La trova de YouTube. Bien. Vamos a despertar con una rola acá movidona, que también hace poco estuve escuchando el material de esta agrupación, que se me hace muy chida. Vámonos con este tema llamado Hunting High and Low. Ustedes saben en qué banda es, y esto dice así. Escuchamos el tema Hunting High and Low de la banda Stratovarius de su álbum Infinite del año 2000. Ya tiene un resto que salió ese disco, está bien cabrón. Recuerdo cuando salió ese material. Y no, me gustó un resto de Stratovarius. Bueno, yo lo había venido escuchando poco, ¿no? Y escuché ese disco y me gustó un resto. Y esa banda Stratovarius, una banda de Stratovarius, es una banda finlandesa de power metal melódico con elementos de música clásica, fundada en 1984 en Helsinki por Tomo Lasila, John Vigerva y Staffa Stratman, bajo el nombre de Blackwater. Parece que Timo Tolki también andaba ahí, al parecer. Pero pues Timo Tolki también le dio un toque bien cabrón a Stratovarius cuando saliera, ¿no? Dice, saludos para Edgar Basáñez, que está escuchando la transmisión desde la República de Tultepec, y para Susana Cancino, que cumplió años hace 8 días, pero no nos escuchó porque estaba en el reventón y no nos invitó. Bien, pues un saludo para Susana, esperamos que la haya pasado chido y pues para la próxima que invite, ¿no? ¿Qué? A la pachanga, ya saben que es bien chido, ¿no? Festejar con los amigos los cumpleaños. También regresa compartiendo más material para despertar. Después de los temas que nos aventamos acá de YouTube, que están acá muy tranquilos. Bien, pues vámonos con otro tema para despertar. Vámonos antes de lanzar esta que nos comparte René. Vamos con una rola llamada Tornado of Souls, de la banda llamada Megadeth, del disco Rust in Peace. Es un disco que le gusta a un resto a Fabián y que se le hace muy chingón. Vámonos con esto que dice así: Tornado of Souls, Megadeth. Let's go. That white man is in love, hanging out by water. Tornado of Souls, Megadeth, de su álbum Rust in Peace del año de 1990. Una gran producción esta de Megadeth, bien chingona, ya para aquella época. Son de las bandas que mantuvieron vivo el metal, ¿no? En los 90s, Megadeth, junto con otras bandas tan perronas como Judas Priest, con su disco de ¿cómo se llama? De Painkiller, con lo que sacó Pantera. Y muchas bandas, ¿no? Metaleras que surgieron también en esos tiempos. Que no fueron apagadas, ¿no? Después de que surgió el grunge con Nirvana, con Pearl Jam y todas esas agrupaciones que vinieron a dar un nuevo giro, ¿no? Lo que era el rock. Pero no mataron al metal, porque el metal seguía siendo también evolucionando y creando cosas de buena calidad, ¿no? Como lo que escuchamos con Megadeth, con este álbum Rust in Peace, que es una joya de material muy bueno. Como para despertar, como dice René. Bien. Seguimos por acá y vamos a lanzar un tema llamado The Lost Vikings, de la banda virtual Death Clock, pero también es una banda que también es real, ¿no? Vamos a traeremos algo acerca de este Death Clock y vamos a lanzarlo de una vez, antes de que se nos acabe la noche. Este material que nos comparte René, y dice así, The Lost Vikings, vámonos. We ride. Escuchamos el tema de Lost Vikings con Deathclock. Vamos a leer un poco acerca de Deathclock. Deathclock es una banda virtual que aparece en el programa de animación de Adult Swim llamado Metalocalypse, y además son una banda real creada para interpretar música en vivo del género death metal melódico. Ambas bandas fueron creadas por Brandon Small y Tommy Blacha. La música que forma parte de la banda sonora de Metalocalypse es realizada por Brandon Small con la ayuda de otros con los que también compartía presentaciones en vivo y realización de álbumes. Es muy chido, ¿no? Le pusieron, no sé qué, música a esta serie de animada. Y ya posteriormente pues ya armaron la banda también para tocar en vivo. Y ya, pues este material lo comparte el buen René. Y entro, René, bueno, que nos haces, nos compartes este material para también, ¿no?, darnos cuenta de estos materiales que están tan buenos y forman parte también de aquí, como dicen, ¿no?, de una programación de animación. Es interesante, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y pues no nos queda más que agradecerle a la banda, ¿no? Ya nos ganó la noche. Y ya son las 12. Bien, pues vamos a despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, que estuvieron por acá presentes. Toda la banda que estuvo por acá compartiendo material. El buen René, Luis Lobo, mi camarada Armando, mi cuate Armando, Alex Thrasher. Y toda la banda que estuvo por ahí escuchando, ¿no? Alexan. Y otros que estuvieron por ahí también de bajo perfil que nos suelen acompañar. También mi cuate Hugo, que también estuvo por ahí. Y toda la banda, ¿no?, que está por ahí escuchando en algún lugar de la tierra, en algún rinconcito del mundo, escuchando la transmisión de la CDMX, la Casa Radio. Bueno, pues soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, o también búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Ahí solemos cargar los materiales de que ahora sí que lanzamos, y pueden escucharlos, ¿no? Si les pasó la transmisión o algo, pues ya pueden escuchar ahí un poco de lo que hacemos. Bien, seguimos por acá. Bien, saludos, excelente programa, dice Luis Lobo. Bien, entonces Luis, bien, pues cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. Ya los agregué como administradores, Luis y René, ahí en Facebook, en la página de CDMX, la Casa Radio. Por si quieren meter ahí unas propagandas o algo acerca de los toquines que ustedes luego se enteran, pues ya pueden hacerlo ahí desde la página de Facebook. Ya que tengan un chancecito ahí, le dan una checada. Estamos ya por cerrar la transmisión. Vientos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Déjenme apretar el botón. Esto dice así. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.